El sol baja y empieza la aventura. Por la costa de pura naturaleza pura. Ríos que corren como nuestra pasión. En Costa Rica el corazón tiene razón. Bailarismo del mar, siente la vibración. Pura vida con el paraíso cada canción. Oscura vida, oscura vida. El alma libre y sin frontera. Oscura vida. Volcanes despiertan y el alma revive. Los colores paraíso pintan el cielo. Bajo el ritmo del reggae todo se siente nuevo. Con cada puesta de sol un nuevo comenzar. Nos llena de energía, nos hace volar. Oscura vida, oscura vida. El alma libre y sin frontera. Oscura vida. Vida.